agresores, creo que a veces somos todos, en la forma de cómo reaccionamos, cómo actuamos. Nos olvidamos, somos muy resilientes, pero también así como somos, volvemos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 18 del podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarroel. En este episodio conversaremos sobre el cambio de actitudes agresivas. Los hombres violentos tienen creencias arraigadas sobre el control, emociones reprimidas, frustración y además esquemas patriarcales. El tratamiento para hombres violentos no solo busca detener el comportamiento agresivo, también trabajar en la raíz del problema. La terapia se convierte en un espacio donde los hombres pueden reflexionar sobre sus acciones, entender sus consecuencias y asumir la responsabilidad. Así, construir vínculos sociales más saludables. TEPROSI es una institución que se ocupa de dar terapia psicológica a hombres y mujeres para cambiar actitudes agresivas hacia sus parejas y su familia. A través de la entrevista realizada a Ana María Vargas, coordinadora general de TEPROSI, conoceremos cómo surgió este enfoque para abordar el tema de tratamiento psicológico para hombres violentos, las dificultades y los logros. Y claro, ¿cuáles son las acciones futuras? ¿Qué falta por hacer? Comencemos. Las instalaciones de TEPROSI se encuentran en la zona de San Pedro. Es una zona céntrica de la ciudad de La Paz. Casi no es visible. Tiene un letrero pequeño. Al entrar existe un recibidor con dos sillones y una mesa pequeña donde existen revistas y folletos informativos. Al fondo está una persona que recepciona documentos y da información a las personas que llegan. Cuando las personas llegan, saludan. Preguntan por el psicólogo que los atiende y se sientan a esperar. A veces toman la información de la mesita, otros miran su celular. Cuando los llaman, ingresan por una puerta a otros recintos. En el episodio anterior, conocimos que los rasgos de la violencia se manifiestan de múltiples formas, algunas visibles en nuestra vida diaria, y otras que emergen con mayor intensidad en situaciones relevantes negativas de la vida. También aprendimos que estos rasgos principalmente los contienen los hombres, la superioridad y el control masculino que se ejerce tanto de manera individual como a través de mandatos impuestos por la sociedad. Están envueltos en estructuras que colocan a las mujeres en posiciones subordinadas, ejerciendo violencia física. TEPROSI tiene una larga trayectoria en atención a mujeres víctimas de violencia. Su centro de acción comenzó en el distrito Max Paredes. A partir de esta experiencia, realizaron una investigación que resultó en la necesidad de atender también a los hombres. Ana María nos cuenta. Sí, el programa de atención y prevención de la violencia de género con enfoque en masculinidades surge precisamente a partir de un estudio epidemiológico que se realizó en Max Paredes. Un estudio y un trabajo de investigación que duró 3 años. Fue el 2016 a 2017, porque hasta esa fecha nosotros hacíamos la atención a mujeres víctimas que eran derivados de diferentes instancias públicas y quienes hacían la atención. Pero ya el 2015 empezamos a ver este tema de que deberíamos hacer un abordaje de profundidad ¿Por qué la violencia intrafamiliar se daba mucho en estos sectores? Epidemiológico se llama porque nosotros íbamos a ir abordando desde el punto de vista de la salud que vive en la comunidad, en la familia y lo que es a sus alrededores, ¿no? O sea, creo que el problema de la violencia es un problema de salud pública, pero que había la necesidad de hacer este grado de profundización y ver con un equipo interdisciplinario además. Entonces, el reto para nosotros ver el problema de la violencia que se surgía en el macro distrito Max Paredes era preocupante. Entonces, evidentemente, al ver en los servicios, nunca dicen me han pegado, sino siempre vienen con unos hematomas, algunas lesiones, que se han caído, que me han golpeado, etc. Pero para nosotros eran estos síntomas y signos de ver de que hay que hacer un grado de profundización, que es lo que pasa en otros sectores. Bolsas de agua casera, bolsa, bolsa. Max Paredes es una de las zonas más antiguas de la ciudad de La Paz. Se caracteriza por tener actividades relacionadas con servicios dedicadas al comercio, con mayor presencia en mercado informal. El comercio se caracteriza por una organización basada en redes familiares. En esta figura, la propiedad de los puestos de venta son transmitidos de padres a hijos. Este movimiento económico y sobre todo la falta de resguardo policial genera casos de robo y asalto. En el área también se desarrolla anualmente la entrada folclórica de Jesús del Gran Poder, denominada también la Fiesta Mayor de los Andes, cuyo calendario festivo inicia después de carnavales e inclusive meses antes, ya que cada fraternidad realiza fiestas internas y demostraciones de sus danzas en las calles del lugar, por lo cual la fiesta es permanente. Para muchas familias que residen en el lugar, el problema es el ruido, la basura y la falta de higiene, y mucho más por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, y claro, desemboca en violencia familiar. El escenario presentado hizo que Seprosi realizara una investigación. Aquí está Ana María para explicarnos. Esas problemáticas ameritaba a realizar este estudio epidemiológico. Y es ahí que con la población, con los prestadores de salud, con toda esta comunidad en la que se discutió después de concluir el estudio, surge también el nombre, ¿no? Porque decían, ¿y por qué el trato? ¿Por qué el maltrato? ¿Y por qué todas las veces siempre sabemos que fines de semana es bien difícil? Porque fines de semana en Max Paredes hay las fiestas durante todo el año. Y el mayor problema que nosotros veíamos, y realmente nos marcó muchísimo, fue que en algunas unidades educativas, sobre todo del Tejar, Bajo Tejar, los niños los viernes no querían irse a la casa. Porque decían, no, es que vamos a ver peleas, vamos a ver que van a llegar mareados. Y queremos quedarnos en la escuela. Qué difícil, qué cuadros, quién atendía, cómo se abordaba. Entonces, creo que eso ameritaba hacer un grado de profundización de este estudio de la violencia intrafamiliar en Max Paredes. Y este estudio para nosotros, como para Seprosi, ha marcado quizá el hecho de hacer un estudio un poquito más amplio. Siempre vemos que evidentemente es la mujer quien asume el 100% en responsabilidad de la casa, pero también es la que es la más estropeada, la más quizá manejada como quiera. Entonces, pero nos preguntábamos, ¿solamente hay que trabajar con mujeres o hay que trabajar también con hombres? Entonces, en principio, para nosotros este estudio epidemiológico se convirtió para la institución en un plan estratégico. Desde entonces, CEPROSI desempeña la atención a hombres violentos. El Ministerio Público les deriva casos que ellos deben atender en el marco de la Ley 348. Ante la gran cantidad de casos de mujeres agredidas y feminicidios, la sociedad reconoce que los agresores replican un patrón de escalada en el ciclo de violencia. Muchas veces nos preguntamos si es posible que puedan cambiar su actitud. Estudios han descrito que la violencia proviene de estructuras patriarcales y machistas. Los hombres reproducen estas estructuras a través de comportamientos, ser proveedores, no expresan sus sentimientos, son jefes del hogar y son los que deciden y esperan obediencia. El estudio nos revela que evidentemente el tema de los hombres, ellos se sienten como dueños, se sienten como jefes de hogar, se sienten que ellos van a tomar las determinaciones, ¿no? Y es así. Creo que en general los hombres siempre se sienten capaces de llevar adelante todo. Así como llevar adelante todo, muchas veces no manifiestan lo que realmente sienten. O sea, lo tienen siempre un poco guardados. Asimilan incluso los problemas y bueno, ya hay un momento dado que no hay medida en su reacción. Entonces, nuevamente creo que eso debería, y para nosotros como para CEPROSI, nos marca para decir, debemos sentarnos cuál va a ser el horizonte para una respuesta a la otra parte. La atención de actitudes violentas implica estar cara a cara con personas que están convencidas que lo que hicieron no debería sancionarse, que no deberían estar en el programa, mucho menos recibir terapia. Llegan obligados porque tienen un mandato judicial. Aquí es importante realizar una aclaración jurídica respecto a las sanciones impuestas. Se encuentran en el título 5, capítulo 1 de la Ley 348. Cuando por primera vez existe denuncia por violencia familiar y cuando la pena dictada no supera los 3 años de privación de libertad, el sistema judicial puede aplicar sanciones alternativas a la cárcel. Entre las sanciones alternativas están prohibición de portar cualquier tipo de armas, restricción de acceso a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y consumirlos, no poder ir a lenocidios y consumir drogas, obligación de asistir a un centro educativo o aprender un oficio. Y el último es el tema de este episodio. Es la participación en grupos o programas dirigidos a modificar patrones de conducta. Pero los que están en la cárcel también deben recibir terapia. En el artículo 31, la rehabilitación de agresores es ordenada por la autoridad jurisdiccional para promover cambios en su conducta, sin sustituir la sanción impuesta. Los denunciados que están en libertad asisten de forma obligatoria y esta obligación a veces para CEPROSI se constituye en un riesgo para su personal. Ellos han recibido amenazas. Todos los casos que vienen aquí, evidentemente, vienen obligados y no vienen con buena predisposición. Muchas veces vienen también con grados de agresión hacia nosotros, por decir que. Entonces tenemos que hacer una preparación para que después ellos entren y se vean que este espacio de terapias es un espacio para ellos, para que ellos se vean y vean cómo en el proceso y en el tiempo su actuar han llegado a lo que está. Como has escuchado el día de la feria, recién toman en cuenta y se ven y la necesidad. Y aquí creo que no estamos equivocados cuando empezamos a hacer este trabajo, que para nosotros ha sido muy complejo, porque en las sesiones grupales, nosotros en las últimas sesiones tendemos a ver, ¿son ustedes agentes de cambio? Después de haber atravesado estos problemas, que sean falsas, que sean injustas, que sean, pero verse ustedes también su parte de culpabilidad, para nosotros ha sido un avance, pero así sustancial, de precisamente seguir profundizando que hay que hacer un trabajo con hombres. Yo definiría este cambio que es un proceso y que hay que dar un grado de continuidad. El hecho de que ellos hagan el tema de las terapias aquí, están como que frescos, sabiendo que sí, evidentemente ahí está el otro, ¿no? Y de pronto encuentran, ¿no?, la valentía de encontrarse a tres hombres que digan de su experiencia. Para mí es una valentía, ¿no? Ya tuvimos una experiencia hace 2 años atrás, antes de sacar el estudio, y eso nos ha permitido hacer el estudio, cuando se aparecieron un grupo indígena. Queremos hablar nosotros, ahora que está la policía, ahora que está el este, queremos hablar. Ese son cambios. Ana María menciona una feria. Fue la feria realizada por varias instituciones en torno al tema de violencia a la mujer. Allí, tres hombres que recibieron terapia expresaron públicamente que sus actitudes cambiaron y que el machismo y la violencia no son esquemas que deban reproducirse. La sociedad debe comprender que es posible cambiar para dar valor a la familia. El trabajo que venimos realizando, si bien es de riesgo, tenemos estas satisfacciones. Hay gente que deja, pero acaban llamando. Entonces, esta experiencia de hacer un tipo de trabajo de mucho riesgo, pero nosotros somos básicamente como grupos vulnerables también. ¿Quién nos protege si hay algo? Porque ya hemos tenido varios casos, ¿no? Entonces, obviamente, esta relación con el Estado nos ha permitido llegar a otros espacios, tener este tema de coordinaciones, conversaciones, y pensamos que este programa que lleva adelante el programa de atención y prevención de la violencia de género con enfoque en masculinidades, vamos a lograr coadyuvar a estas políticas públicas que se lleva adelante en el país, porque eso es lo que pretendemos. No es porque nosotros hagamos un servicio y ahí no se prosi está permanentemente viendo de que el trabajo que se lleva adelante va acompañado con trabajos de investigación para sustentar, porque la institución no hace para sí misma, sino hace precisamente para la población con la que estamos atendiendo. Investigación, nos menciona Ana María. Descubrir que hay una manera de abordar la violencia proviene de estas investigaciones. Así, de manera responsable y con el camino marcado, se puede ejercer acciones fundamentadas y además replicar estas experiencias. En principio, con CEPROSI, programa que se lleva adelante, no podemos hacer si no tenemos previamente un estudio cómo va, qué hace, a qué respondemos, ¿no? Entonces, creo que el estudio epidemiológico nos marca para decir, bueno, sí, las mujeres sufrimos, pero por otro lado, si sufrimos, ¿qué hacemos con la otra parte? Para hacer la atención a hombres no teníamos y no tenemos instrumentos nacionales, ¿no? O sea, creo que las facultades que salen, sobre todo con el tema de psicología, siempre tienen instrumentos de aplicación de fuera, pero no han pensado con el tema de la atención a hombres, ¿no? Entonces, ahí precisamente este trabajo que estamos realizando, nos pusimos a ver de que no es posible de hacer aplicación y continuar con instrumentos que todavía están vigentes, pero que ni siquiera son nacionales. En este recorrido, CEPROSI ha identificado los problemas que no les permiten avanzar más, aun cuando los mismos hombres quieren seguir con terapia. Estos problemas provienen de acciones de los abogados y los demandantes. De los obstáculos que tenemos es que hay mucha injerencia en el tema legal, porque todos estos casos que vienen con procesos están acompañados con sus abogados para orientación, para que les hagan los papeles, etc. Y muchas veces ellos, si bien hacen un trabajo hacia ellos, también a veces hacen esa desvirtuación, ya no, hasta aquí, y díganles, o a veces ese tema de interrupción no permite hacer un grado de continuidad. porque la norma para nosotros es que, de acuerdo al requerimiento que nos envía, nosotros hacemos la programación durante 20 sesiones en los casos de violencia, de las tipologías familiar, económica, etc. Pero cuando es violencia sexual y toda esta, son 30 sesiones, ¿no? Entre individuales y grupales. Y entendemos que a veces los usuarios sopesan con el tema económico, sopesan con los tiempos, pero también ahí algunas veces los obstáculos que nos ponen algunos operadores de la parte legal, de quienes hacen el acompañamiento. No, hasta aquí nomás, y diles, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo. El otro obstáculo, evidentemente, es el tema también económico. Y nosotros, básicamente por el convenio que tenemos con el Estado, con el Ministerio Público, el tema de las sesiones individuales, el costo es de 60 bolivianos. Cuando es violencia sexual, son 70 bolivianos. Y creo que esto nos permite el tema de la responsabilidad. Porque cuando nosotros hacíamos en el tema gratuito con mujeres, no había una de asumir en forma mucho más secuencial, porque hay que crear ciertas normas con ellos. Estos serían el tema de los obstáculos, pero por otro lado también evidentemente tenemos algunos obstáculos de la parte que les están haciendo el proceso. Aparece ya la mujer o quién está haciendo para venir y decir necesito el informe, y no es así, porque nosotros los informes debemos a las instancias legales que nos envían para hacer la entrega, ¿no? Estos son los obstáculos. Y el otro obstáculo obviamente es cuando viene el otro, dice, tengo que venir, he ido de allá. Evidentemente la revictimización se da en todos los espacios que van, ¿no? Y esto logramos que con las intervenciones realmente la gente después dice, yo quiero seguir, ¿no? Ya he terminado, puedo seguir. Si bien nosotros abordamos 20, 30 sesiones, es insuficiente. Hay que darle un espacio. Siempre al final de las sesiones, sobre todo en las grupales, indicamos, de aquí a un tiempo nos vamos a encontrar. Y damos un instrumento para que ellos hagan cuando podemos vernos, ¿no? Y eso nos ha permitido realmente hacer algunas acciones con ellos. Significativamente, quienes ejercen violencia son los hombres. Eso no exenta a las mujeres, ya que ellas también manifiestan violencia física y psicológica. Los esquemas patriarcales no se reproducen solamente en el género masculino, es también en las mujeres. Está en las abuelas que fueron educadas para privilegiar a los hombres. Al igual que muchas madres, por ejemplo, no dejan hacer labores de casa a sus hijos varones, y también hay otras que violentan a sus parejas y a sus hijos. Es necesario pensar y mirar esta población que también debe recibir terapia al igual que los hombres. Sí, en eso, Gloria, te doy toda la razón. Y por eso que nosotros decimos el problema de la violencia machista es hombres y mujeres. O sea, no solamente son ellos. Entonces, los cambios tienen que ser en ambos. Y esto obviamente tiene que ser un tipo de trabajo de poder ver otras alternativas que les ayuden. Por ejemplo, quizá me voy a saltar a algo, es en el programa que tenemos con Mujer y Familia. Al ver estas situaciones que hemos tropezado con el tema de hombres, mujeres, hemos aperturado el programa de los huertos familiares. Huertos familiares. Y en los huertos familiares hay una incorporación de la familia. No, hay una delegación de tareas del niño, del hombre, de la mujer. Y creo que en los huertos hemos encontrado también otra respuesta, que sería una de las alternativas de buscar acciones donde se intervenga la familia. asuman los roles, ¿no? El problema de la violencia atraviesa en ambos. Obviamente, más lesionada es la mujer, pero también crea lesiones la mujer. Y es un nuevo camino de hacer abordajes, ¿no? Y solamente nosotros como CEPROSI nos da la posibilidad, el hecho de que estamos interactuando con esta población y vemos a diario diferente tipo de casos. ¿Cómo controlas el tema de la agresión, estas emociones? Entonces también tiene que ver el componente de la alimentación. Tenemos estos dos retos en CEPROSI. A partir del programa Mujer y Familia y a partir de esta, que es de la atención y la prevención de la violencia de género, ¿no? Con enfoque en masculinidades, y la otra que tenemos con las mujeres y la Asociación de los Centros de Mujeres Sembrando Semillas, una campaña que va a durar hasta el próximo año todavía, que se llama Mujeres Sembrando Vida contra la Violencia Machista hacia un futuro, ¿no? Entonces, ambos programas no estamos lejos, ambos programas complementamos, porque vemos el tema de las mujeres y aquí vemos el tema de los hombres, ¿no? Y de todo esto, cómo el entorno familiar se deteriora, se rompe. Hay hombres que al final los hemos visto llorar en las sesiones, y es bueno, porque como ellos siempre se reprimen, es bueno que también, no solamente cuando están en copas, empiecen a llorar, sino cuando estén conscientes. Y creo que eso nos va a ayudar mucho a tener por lo menos una Bolivia mucho más consciente frente a nuestras acciones que vamos llevando adelante. Nosotros pensamos que es una oportunidad de crear alianzas también con hombres, que a partir de ahí se puede fortalecer también la mujer, ¿no? Pero fíjate, también esas miradas todavía nos crean sesgos de mirar, ¿no? Y con los niños, la intervención se realiza en las unidades educativas con el convenio que se logró con el Ministerio de Educación. Sin embargo, el cambio de autoridades y funcionarios trae obstáculos para dar continuidad a este trabajo. Por otro lado, el Estado aún no comprende que el tema de violencia a la mujer es transversal, que involucra a todos los ministerios e intervención de varias instituciones. Lograr un trabajo mancomunado todavía es una brecha persistente. Se ha logrado elaborar esta metodología justamente para la aplicación con niños de 5 a 12 años, que se llama la ruta participativa de salto en salto, alto a la violencia. Y se trabaja con esta población. Y también hay otra metodología con adolescentes. Si el Ministerio de Educación no cambiase autoridades, pienso que hubiese sido muy revolucionario, porque en su momento hemos logrado construir junto con ellos indicadores de seguimiento para los casos de violencia con niños, con los comités del Consejo de Educación que tienen allá y los profesores. Pero lamentablemente este cambio de autoridades perjudica porque se retrocede. En educación había un gran avance de propuestas para hacer el tema de trabajo. Y hemos tenido resultados muy interesantes para trabajar. Eso también ha permitido ajustar con esta nueva metodología, que es de salto en salto, alto a la violencia, ¿no? Y que se trabaja desde niños hasta la concepción de lo que es género, porque ese es otro problema que tenemos también, ¿no? Entonces, ojalá las instancias públicas tomen en cuenta de que cambios de autoridades y no tener los equipos que han sido formados y no mantener, vemos lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay gente muy valiosa en su momento con educación que ahora obviamente ya no están, porque tú eres político también, ¿no? O sea, logramos hacer un abordaje, ¿no? O sea, por ejemplo, Ayer había una presentación con el tema del 348, ¿no? Que estaban por instancias públicas, y por respeto no voy a indicar, pero me llamó la atención en la explicación de que no toman en cuenta que todos los ministerios estamos implicados y obligados a tocar la temática, no solamente justicia, sino todos. Y Salud ha hecho mucho para llegar a esto, ha aportado mucho. Pero aquí van a veces los intereses, ¿no? Yo veo ese detalle de que hay como una pugna entre algunas instituciones que también hay que ser autocríticas, ¿no? Y probablemente es porque cuando no hay un trabajo integral, entonces hacemos como ciertos sesgos también. Un hito importante que logró CEPROSI es la apertura en las empresas y en las cuales la violencia, como el acoso laboral y el acoso sexual de compañeros de trabajo a mujeres, es recurrente. Una de las empresas que abrió sus puertas para intervenir en esta problemática es INTI. Entender que la productividad del trabajador se ve afectada y disminuida por situaciones de acoso e intervenir en ello es un paso muy grande. ¿Y cómo ha salido una empresa a develar que el problema de la violencia les baja el tema de rendimiento? Ese hombre que produce, ¿cómo se desgasta? Y el desgaste es precisamente por casos de violencia. ¿Cuánto tendremos el tema del acoso laboral en todas estas empresas? ¿Es atendido? No. Y creo que esto es bueno, recoger estas experiencias, porque solamente pasa esto cuando hay voluntad política de quienes manejan y quienes toman decisión. Y eso debería ser en el tema nuestro en el Estado. La empresa INTI ha desarrollado una campaña expresada en la creación de un medicamento. Su presentación es una caja en la cual se lee "Valórate". Como cualquier medicina, en su interior encuentras las indicaciones, la composición, acción farmacológica y dosis. Son 365 tabletas. La composición es amor, decisión, valor, autoestima, en diferentes cantidades y medidas en gramos. La acción farmacológica te indica lo que lograrás con el tratamiento a nivel físico y mental. Y las indicaciones son denunciar. Te brindan información sobre las instituciones que pueden ayudarte y las contraindicaciones, como todo medicamento. En este caso, es volver con el agresor podría causarte la muerte. La dosis, una tableta, declarando: soy valiente y me valoro. Que las empresas tomen acción es ampliar la cobertura del mensaje contra la violencia a la mujer. Ojalá más empresas tomen esta iniciativa. Antes de finalizar el episodio, te cuento que CEPROSI está haciendo un nuevo estudio que dará nuevas luces en la aplicación de metodologías para el abordaje de la violencia a la mujer. Este estudio va a demandar todavía un tiempo, porque hay que hacer las pruebas, hay que hacer aplicación, hay que hacer validación. Para hacer este nuevo estudio, en base a todo lo que hemos llevado adelante, seguramente tendremos ya algunas pruebas aplicadas, ¿no? Para eso también se ha constituido un equipo de expertos para hacer el análisis de estos instrumentos y hacer el tema de la aplicación. Tenemos este eslogan, ¿no? No hagas trato con el maltrato. Para nosotros la masculinidad es un proceso que hay que seguir profundizando para ver todos estos nuevos retos en los que hay que hacer una demanda a partir de ellos porque no hay un movimiento de hombres conscientes, hay un movimiento de mujeres conscientes, ¿no? Y los hombres siguen siendo el blanco, pero mientras que los hombres no empiecen a hacer su propia demanda y reconocerse lo que realmente deben hacer, entonces vamos a tener este tema de problemas, ¿no? Creo que el tema de las masculinidades en muchos países todavía está en debate, ¿no? Porque agresores creo que a veces somos todos, en la forma de cómo reaccionamos, cómo actuamos, y es un trabajo también y es otro reto para todo lo que, para todos quienes estamos involucrados en estas temáticas de llevar adelante. Los bolivianos somos muy resilientes, pero también, así como somos, volvemos, ¿no? Los agresores a veces somos todos. Somos resilientes, pero volvemos. Volvemos a las mismas actitudes. Pensemos en ello. Cambiar las actitudes, los esquemas, cómo reaccionamos a los problemas, a situaciones que nos pueden enojar, que consideramos nos atacan. Las relaciones personales pueden ser construidas con respeto y la escucha. Mantener la calma. Transformar una situación negativa se encuentra en la forma como lo asumimos. Cada persona tiene una manera diferente de afrontar los problemas. ¿Somos resilientes? No todos, pero podemos aprender, sobre todo después de aprender a gestionar las emociones, no volver a las mismas reacciones. Te invito a visitar la página web pachacamani.com/, a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. Escríbeme al correo Gmail, te ayudaré con más información. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. A través de la ventana, te veo y te acompañaré. Producido por Camani Audio.